Bueno, esta no es gente de la que podamos esperar un disco llamado Beach Party, por ejemplo. No, hay que decir la verdad. Claro. Boogie Woogie Jamboree. No, tampoco. Tampoco. No, este, Party All Night. Claro. No, de ninguna manera. Pero la gente que viene a continuación sí es de las que da lecciones de elegancia, por ejemplo. ¿Eh? El nuevo disco de Royal Hunt, más esperado que nunca. Más esperado que nunca porque su anterior cantante, que terminó siendo un hallazgo, el señor Dizzy Cooper, fue reemplazado casi sorpresivamente por un cantante norteamericano llamado John West. Así. Que había participado en Attention, una banda que sacó 3 discos de muy buen nivel y que en algún momento estuvo tentado a participar en la banda de Yngwie Malmsteen. Es cierto. El día que hagamos una entrevista le vamos a preguntar bien, a ver si no se enganchó por alguna razón en particular. Pero la cuestión es que terminó en Royal Hunt y la banda de André Andersen, el tecladista, magnífico arreglador, ha sabido renovarse a sí misma lo suficiente como para generar un disco de este calibre. El disco se llama Fear, Miedo. Tiene un poco de esa cosa conceptual que le gusta a André Andersen, pero no es exactamente un disco conceptual. Lo que sí, Cold City Lights, las luces frías de la ciudad, es uno de esos temas que se te pegan inmediatamente y, digo yo, debería ser corte de difusión, si no lo es ya.